en una noche llena de estrellas. El mundo en pandemia, todos engomados, plena cuarentena. Había un streaming y tocaba Damas Gratis. Ahí bailaba la negra Soledad, en una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra Soledad, anda esperando el negro José. Con los dos juntos le van a barrandear, anda esperando el negro José. Con los dos juntos le van a barrandear. La manito en el aire, en casa. Americanos en Europa, en Asia, en el mundo también.